esta guaracha. Las tres hermanas Pacheco si la gozan. La baila Nelly, la baila Marina. Ay, pero Gladys cada rato la goza. La sabrosura que tiene esta guaracha. Las tres hermanas Pacheco si la gozan. La baila Nelly, la baila Marina. Mucho más Nelly con Candela cuando va a bailar. Marina si la goza, la di mucho más Nelly con Candela cuando va a bailar. Goza, la di mucho más. Ay, Nelly con Candela cuando va a bailar.